sonsín. Brinca la zapa y brinca el sapín. Ahí se divierten con el sonsín. Sapo, sapito, sapito, sapón. No se tan sapo, sapito, sapón. Se garrotearon sapito, sapón. Pórtate sapo, sapito, sapón. Sapo pipón, sapo malcriado, sapo maluco y sapo enñangao. Hay sapo en jón, sapo en primera, hay sapo en segunda, hay sapo en tercera, hay sapo. Sapo, sapito, sapón. Sapo, pipón.